Uno, dos, dos. Colgados. Colgados. Va, vamos, vamos. Arranca Colgados del Aire. Nuevo programa de Colgados del Aire, programa número 24 o 23. ¿Cómo te acordás cuántos programas vamos? Ay, es verdad. La verdad es que los voy tachando en un pizarrón que tengo en el baño. Claro, es como... Estoy pensando en baño. ¿Por qué será? ¿Querés ir al baño? Un poquitín. Es como la prisión, que van tachando la fecha, los palitos, eso. Así bueno, es. ¿Cómo andan, chicos? Qué fea comparación que hiciste. Horrible. No, la pero fue a mi baño. Es como ir a prisión. Claro, tío, no importa. Buenas noches, tardes. Buenas noches, buenas tardes. Son las 20.04, como venimos diciendo, de día en la colectiva Beach. Hoy llovió acá en el bañal. Hoy llovió. Ahí está complicado, ya de por sí está roja la bandera. No se puede entrar al mar. Prohibido bañarse. A mí no. Me gusta cuando estoy en la playa que haya un día así, ¿no? ¿Por qué? Y porque como que tanta playa, tantos horas, mira, la colectiva podés elegir, Beach. Podés elegir no ir. Claro. Pues si estás, estamos acá, estamos en el bañal de la colectiva Beach todo el verano. Bueno, igual estamos en una carpa de contingencia, por si se levanta más vientito ahora que se hace de noche. Que es la carpa número 24 del bañal de Colgados del Aire. Los que quieren venir, que se acerquen. Los chicos están jugando al fútbol, allá ojo con la pelota, ¿eh? Me gusta que se arman esos charquitos que no llegó a chupar todavía la arena, ¿viste? Sí. Está todo es mojado. El chiquito. No es el pis. Es el pis, chicas, el pis. Por eso chiquitos están todos en el mar. ¿Por eso está calentito el charquito? Por eso. ¿Vamos a hablar de otra cosa? Sí, por favor. Porque Pincho tiene ganas de hacer pis. Buenas noches, Nacho y Graciela, del otro lado. Buenas noches. Están muy ocupados trabajando. Tenemos tribuna. Pero todo el tiempo. Tenemos tribuna. Tenemos tribuna. Está con nosotros Andrea y Mícala. Hola. Hola. Ay, nos saludan efusivamente. Bueno, en voz alta, vamos, hola. Veo lágrimas en los ojos de una de ellas. Qué momento menos, la remera, ¿no? La remera, déjate la puesta. Esta chica, para. Es que estamos en la playa, por eso. Claro. Ah, está bien, entonces sí, sacatela. Claro, a mí me piden que me ponga la remera. El resplandor quema igual. El resplandor. El resplandor. La Resolana es lo que mata. El resplandor es una gran película. Claro. Pero bueno, Shining. En Uruguay se dice así. Siempre me cubro con claro. ese. Imagino todo con cara de Jack Nicholson. Hay que hacer un diccionario uruguayo-argentino dentro de poco, porque hay cada palabra que inventa esta chica. Sí. Sí, yo tengo miedo de ser una mala embajadora e inventar cosas que no pasan en Uruguay. Probablemente, pero no importa. Bueno, como pusimos en el Facebook el otro día, estuvimos viendo a Babel Orquesta. Estuvimos viendo a Babel Orquesta, gran momento, sábado a la noche en el Conex, ahí en Sarmiento y que ya lloré, si no me acuerdo mal. Sarmiento y ahí. 3.011, Almagro. Sí. Bueno, ahí a la altura del Abasto. Y bueno, antes tocó cuando Abasto. Ni 11 ni Almagro, Abasto, está bien. No, Abasto no existe como barrio, te lo banco. Bien, gané. Llegamos, no fuimos a ver Onda Vaga, nos perdimos eso. Pero bueno, caímos un toque más tarde, llegó Babel. Estuvo bueno el espectáculo, como siempre Babel, tocaron una hora y media, un poquito más de lo que tocan siempre. Un montón. Sí, la verdad estuvieron un rato largo, estrenaron temas. Y bueno, la misma alegría de siempre, todas esas cosas de andar dando vueltas, los bailes que se arman, la naranja y... Eso, lo de naranja es bailar con una naranja en la frente, o sea, en el medio. Me parece. El baile de la naranja. Me suena un tanto extraño, por yo no decir hacía de tonto. Bueno, no, pero está muy bueno. Es simpático. Si tenés un par de cervezas encima, te claro, parece mejor todavía. ¿Qué clase de alucinógenos hacen que hagas eso? Está bueno, la verdad que está bueno. Y me pasó algo que vengo diciendo, que mi estado físico viene decayendo notoriamente. Programa tras programa. Pero el otro día hay un momento en que están todos como agachados en cuclillas y suben, ¿no? Y vos ves, viste que siempre está la imagen de cuando hay un grupo en cuclillas, o sea, no tampoco es que vos caminando por la calle y te encontrás gente en cuclillas, ¿no? Claro. Pero cuando encontrás todo el grupo ese y hay uno que no se terminó de agachar, que está como a medias, viste, que está bajando un poquito la espalda. Bueno, esta vez ese era yo. Ah. No me podía poner en cuclillas porque... Duele. Sí, tenía un dolor de rodilla izquierda impresionante. Mm. Así que estoy mal, estoy deprimido. ¿Y qué te dijo el doctor? El doctor no voy por las no, dudas. Doctor, claro. A ver si me dice que no juguemos a la pelota. Nicoleto nos dice Nicolás Martín Reynoso. Nuestra nos voz nuestra desde voz más allá. Por MSN, que es Sarmiento 3131. Siempre la tiene re clara, Nicolás, sí. Es que está todo el tiempo ahí. Desde que nos enseñó lo que es el onanismo, que le tengo un poco de respeto. Es una persona que. Alguien dijo, tiene. El otro día le dijeron, tiene un enamoramiento con el micrófono. En el mejor de los sentidos. Sí, que... comprendo. Se entiende, ¿no? Tampoco, vos ya te reís, ¿ves? Que sos... Es chabacana, ¿eh? Es burda la burda. Sí, les pedimos disculpas. Tenemos culpas, ahora vamos a ver todos Tinelli. Se enojó, se queda callada, pobrecita. No, bueno. Mentira. Bueno, y eso fue el sábado de Babel. ¿Saben dónde fui yo? ¿A dónde fuiste? Fui al cine a ver Volver al Futuro. Ven ahí. Sí. ¿Saben lo que es? Una re emoción, sí. Quería viajar en el tiempo de golpe. No me sale la musiquita. Para ya, más, hay que bajar tres, ya la banda de sonido. ¿Las tres? No, la primera, digamos. Porque se cumplieron 25 años de la edición original. Con el 85 y yo era muy chiquita. Ah, yo tengo tú. Esas las tengo yo, las tuyas. Ah, vos tenés mi Volver al Futuro. Qué bueno. Ya sabes dónde estaban. Hace un año y medio las tengo en mi casa. Bueno, no importa. Yo ahora las voy a ver al cine. Bueno, eso sí. O sea, yo nunca la vi en el cine. Así que no sé diferenciar si me perdí algo viéndola en video o no. Pero estaba linda. Y además, lo que sí no me acordaba que era tan graciosa. Yo igual, una película que veo a cada rato y me parece porque tengo la de Tincho. Pero es una película que me gusta mucho. Que me quede que te preste otra para que vaya cambiando. No, pero no me molesta verlas. Bueno, el día que vos le devuelvas a Tincho las de Volver al Futuro, él me va a devolver a mí el DVD del Che Guevara. No, el DVD Che Guevara ya te dije que tuvimos un problema. ¿Cómo pasa factura acá, No, es el momento. No, me acabo de acordar, igual. Ah, el DVD de Che Guevara. Sí. Estuvo perdido por la dimensión del mueble del living. Sí. Ay, que no está más. No está más el mueble del living. La gente no lo sabe esto, pero no importa. Había un mueble que albergaba muchas cosas. Hasta un gato. En un momento, y bueno, ya no está más. Así que bueno. Todo lo que le preguntabas, che, Tincho, ¿dónde dejaste el cosa? Está en el mueble. Está y entrar en mueble. Ahí era, no sé si salías. Seis pisos por la escalera, lo bajamos. Un garrón. Rompimos dos puertitas de matafuego. En serio. Una rodilla de Tincho. Un momento muy, muy feo. Y cuando estamos a punto de que se nos caía el mueble encima, viene una señora y dice, cuidado con las paredes. Claro. Mi amigo le dice, cuidado con la gente. O sea, no importa. Hay bueno, muchos esos que van haciendo ojo. Tipo, no hacen nada. ¿Ojo con qué? No importa, sí, así, seguí un poco, ahí. Es como estar como cuando te ayudan a estacionar, que hay un tipo haciendo señas, claro, que no tiene ni idea de dónde meter el auto, pero está con la manito pipi, por acá, por acá. No, flaco, tenés que hacer así. Claro, sabías hacer lo mismo, viste, que hacer, ¿qué los van a ver? Sí, y algunos tienen como unos palitos que brillan de noche en los aviones, ¿no? Yo creo que acomoda el auto, se quedó frustrado de chico de no ser uno de los que hacen eso con los aviones. Que se jude, vos qué haces, yo acomodo aviones. Ahora, es jodido estacionar, ¿Avión? Bueno, un avión, no sé, debe ser difícil. Pero un auto, entre dos autitos debe Yo no sé ser... estacionar. ¿Y cómo andas por la vida si no sabes sé, estacionar? Sé salir, pero si tengo que estacionar. Bueno, dejé tirado el auto. Claro. No, siempre tengo problemas con eso. Pero como yo soy de Colonia, que es chiquitito, siempre hay lugar para estacionar. Entonces lo dejas por ahí. Y si lo dejas lejos de tu casa son 4 cuadras, lo más lejos puede estar. La otra punta del pueblo. ¿Puedo aclarar algo? Que en realidad agrega Nicolás desde su casa. Dice, los palitos que brillan son linternas que tienen como capuchones que hacen que se vean así. Está bueno, listo, la corto un poco y dejo ahí. Sí, ya está. Yo te dije, ese pibe sabe todo. Sí, pero se pasa, ya empecé a molestar vos. Si tenés tanta ganas, te venías a hacer programa con nosotros. O y hacelo no vos, de hacelo tu vos. Casa. Un día nos vamos a quedar sin programa. No, vamos a llegar y va a estar él. Claro, pero es que está invitado, ¿viste? Pero. Ubiquémonos. No nos van a abrir, dice. No, acá es no hay que tiene radio. Compromisos, parece, ¿viste? Pero bueno. Hablando de gatitos, decíamos que Tincho tuvo un gatito en su placar, ¿no? En su mueble. Siempre pienso me van a acusar de algo. Hablando de gatos, Tincho. Claro. Chan. No, va como una coma. Ah, ok. Después le damos clase de gramática. ¿Se acuerdan el otro día que hablamos de una marcha que hubo de perros por los perros y los gatos que parece que quieren asesinar, digamos? Sí. Bueno, dentro de un ratito vamos a estar hablando con una persona que se llama Emanuel, que yo hablé de él el otro día, que es integrante de la ONG Animalitrus. Ah, bien. Sí, hablé con él hoy, muchacho muy agradable, así que en un rato, más o menos en unos minutos, vamos a estar comunicándonos con él para sacarlo al aire. Así que quédense escuchando acá colgados desde la colectiva Beach y hablaremos con Emanuel. Emanuel. Y la tarde está linda, Hoy no tenemos partido de ping pong enfrente. Cuando pase la chica esa que tiene la bandeja, pedile algún fernet o algo de eso. Vale, vos avísame si ves el de los barquillos. Dale. Me parece, no va a pasar. Me parece que con la lluvia. Sí, esto se tiene. No le importa. Bueno, seguimos. También estuvimos hablando de varias cosas. A lo largo de la semana estuvimos comentando por Facebook el tema de grabaciones. La típica grabación de canción, una canción cualquiera que la das vuelta y dice algo. Sí, dice algo como. Claro, yo me acuerdo una que te comentaba el otro día de Ilya Kuryaki. No me acuerdo ni qué canción ni qué disco, pero que si vos la das vuelta decía Del Otro Lado, Boludo. Claro. Era buenísimo. Y así, bueno, tenemos varias, así que vamos a ver si llegamos a tiempo y escuchamos un par. Y tenemos un par de testimonios, grabados no, obviamente, sino escritos. Escritos. De la iglesia en contra de Yuya. Que hace poquito, bueno, claro, no voy a adelantar nada. Hace poquito hubo algo y por eso trajimos este tema. Yo di vuelta a un cassette de Yuya, pero me dijeron que no. Lo pusiste del lado B. No, claro. Esto ya terminado. Tengo dos problemas con Yuya, voy a contar el primero. El primero fue que me dijeron, no, pero tenés que darlo vuelta, que tenés que abrirlo y pasar toda la cinta para el otro lado. Chau, cassette. Ah, no, obvio. No, mi motricidad era espantosa a cualquier edad. Y otro problema fue que me fui a Brasil de vacaciones con 8 años y imagínate el país de Yuya y compré un cassette de Yuya. Y cuando lo escucho estaba en portugués. ¿Qué es ese tipo? Estaba pensando eso. ¿Por qué canta así? ¿Qué le pasa? ¿Entendés? Es que estaba poseída. Ya la tiene dado vuelta. ¡Ay, es diabólica! Estaba poseída. Sí, fue horrible. Pero mi madre también llegó. Mamá, ahí le pipiaste, hermana. Está todo bien, pero yo tenía 8 años. Andá a buscar uno en castellano en medio de... Mi madre con tal de golpe a la abuela me sigue comprando. Andá a comprar cassette. Vamos a comprarte todo esto de cassette de Yuya. Claro. Bueno, pero se viene cargadito hoy el programa, entonces. Sí, parece que tenemos muchas cosas. Seguramente va a quedar algo afuera. Como tantas cosas que el primer bloque fue presentar lo que se viene. Pero está bien, así tendría que ser, sí, un programa. Sí, estaría bueno que sea así. No, nos salió después de mucho tiempo. Podemos tomarlo como modelo esto. Sí. Está bien, me gustó, no importa. Tenemos la primer banda del día de hoy. Una banda extraña. Cuando deja de sonar justo No Palidece con La Flor de fondo. Es una banda que mezcla ritmos, ¿no? La que vamos a escuchar. Sí, tiene mucho de esa cosa como autóctona, bien folclórica. Sí, pero rockerito a veces, sí, también, ¿no? Es una mezcla. Recomiendo ir a verlos. Ah, y ahora estamos escuchando Capanga. Perdón, me cuelgo escuchando Capanga. Estaba bailando. Arbolito es una banda que está desde 1997. Que en realidad pasan muchas cosas. Tenemos un montón de información. Que es un montón. Pero bueno, tiene muchas cosas. Compartieron con las abuelas de Plaza de Mayo el cierre de Teatro X, digamos, el de la identidad, que estuvo todo este tiempo. Hasta hace poco, ¿qué estaba? ¿Todos los días? ¿Qué días estaba? Había fechas. En noviembre había varias fechas, no era un día por semana. Yo sé que me perdí muchas de esas. Sí. Pero bueno, de hecho estuvieron en un festival de 50 años de folclore, en Cosquín, es como que tienen mucha movida de ese sentido. Y lo loco es que son autogestionados. Sí, eso también. Son de los pocos que hacen esto. Se bancan solo todos sus discos. Así que bueno, volviendo con esto de folclore, van a ver que escuchamos y que no es lo que tenemos como típico de folclore, pero en el 2010, el año que pasó, ganaron el premio Gardel como mejor álbum de folclore argentino. Ah, pegaron el salto. Siendo independientes. Siendo independientes, tal cual. Toca mucho en groove y en fiestas que se hacen. Más que nada en fiestas. Onda clandestinas y esas cosas. De hecho, ahora tocan con Onda Vaga este jueves, mañana. ¿Cuándo tocan? Les contame. Tocan en Mar del Plata, igual, ¿eh? Ah, bueno. Sí, sí, un balneario cercano. Tocan en Gap, Constitución 5780. Ya hablamos de este local bailable alguna vez. Onda Vaga y Arbolito, mañana. Bueno. Habrá que ir entonces. Vamos a escuchar entonces el tema nomás de Arbolito que tenemos para presentar hoy, Un Cielo Más Claro. Está muy lindo. La cosa parece que marcha bien. Si pasas por Neuquén, no te olvides de irlos a conocer. Los muchachos te van a mostrar cómo se hace un país de verdad y cómo se derrumba la mierda en su tumba y se ve un cielo mucho más claro. Caminar por ahí es sentir el olor de la libertad. Un mate, una mano siempre para ayudar. Y te puedo decir que se ve como crecen así desde el pie, con la gente que lucha, que aguanta, que es mucha y que va marcándonos el camino. Parece que marcha bien. Si pasas por Neuquén, no te olvides de irlos a conocer. Los muchachos te van a mostrar cómo se hace un país de verdad y cómo se derrumba la mierda en su tumba y se ve un cielo mucho más claro. Caminar por ahí es sentir el olor de la libertad. Una cumbia, un mate, una mano siempre para ayudar. Y te puedo decir que se ve cómo crecen así desde el pie, con la gente que lucha, que aguanta, que escucha y que van marcándonos el camino. Producciones Blindadas presenta El Picadillo, con Martín Franco como Tincho, Mariano Arata como Marian y Cecilia Pereira como Lauru. Colgados del aire, segundo bloque esta tarde lluviosa. Me di cuenta que todos empezamos los bloques igual, o sea, no sí. Igual entre nosotros, pero siempre queremos sí, una vez que le quise poner mucha onda y dije algo tipo, bueno, así como que quedó tan horrible que dije, mejor digo, seguimos en Colgados del aire. Basta. Picadillo, corte y confección. Les cuento que en Nueva York, un modelo portugués, que no vamos a dar el nombre, ¿no? Porque ya van a saber por qué. Bueno. Le confesó a la policía que cortó los genitales del periodista Carlos Castro, un periodista especializado en temas del corazón. Uf. Con un sacacorcho. Oh, totalmente innecesario. ¿Por qué sí, con un sacacorcho? Y doloroso. Y encima muy violento, porque no fue eso solo. Primero les cuento el porqué. Además, automáticamente lo caricaturizás. Sí. Y lo sí, sacás con el corcho, no es que lo cortás. Claro. Dando vueltitas. Dando vueltitas. Una cámara filmándome. ¿Qué hice? Dando vueltitas. ¿Qué sale? Porque ¿quién se casa? ¿Quién se casa? Bueno, primero vamos a saber el porqué. ¿Por qué hizo esto este muchacho? ¿Qué pasó? Porque quiso curar la homosexualidad del hombre. Extirpar los demonios. Curar. Los demonios homosexuales y virus salvajes que tenía dentro. Que están en los huevos el virus dentro. Y debe estar, viste, yo qué sé. O capaz que se metieron por ahí. Yo hubiese cosido alguna otra parte. A mí se me hace. O sea, a mí me da como que es. No importa. Sé, pero no es, esto no es todo. Primero, no sé cómo decirlo, sin, perdón, Tincho. Perdón, Nacho también. Le agarró los huevos. ¿Por qué no preocupan a nosotros? Porque a ustedes les va a doler como a mí. Impresión. Los estranguló, lo mutiló con un sacacorchos y después le empezó a dar en sus genitales con un monitor de PC. ¿Por qué no? Con un monitor de PC. Bueno, y después le clavó para finalizar el sacacorcho en el ojo. Y se fue. Pero este chico estaba atado, le. No, lo más gracioso. Yo estaba tirado en el piso, hecho bolita, agarrándose lo que donde estaban antes las bolas. Después le puede hacer lo que quiera. Seguro le sacó el ojo. Bueno, el muchacho igual después, quédense tranquilos que no anda por la calle, Tincho, quédate tranquilo. Gracias a Dios. Está en un hospital psiquiátrico. Quería sacar todas las cosas redonditas del cuerpo. ¿Por qué empezó por ahí? Ahí tenía un problemita con los. Con la cosa redonda. Claro. Bueno, y después hay muchos rumores de que en realidad este periodista del corazón lo estaba usando para ciertas cosas, pero él decía, yo no soy gay, así que voy a matarte. Bueno. Bueno, esto ocurrió, no puse título. Sí, ya estamos acostumbrados. Sí, bueno, esto ocurrió en Illinois, Estados Unidos, en la ciudad de Chicago. Un señor que se llama George Calomiris. ¿Te puedo interrumpir? Si a alguien se le ocurre un título, que lo escriban en Listo, Facebook. Sí, por favor. Gracias. Sacó a su perro chihuahueño a andar a pasear por las calles. Qué lindo chihuahueño. Cuando, sí, esa es la palabra. Cuando de repente vino un gran búho y lo atacó. Ah, bueno, lindo. De manera espantosa. Pero eso no termina acá porque el perro se llamaba Chico. Chico. Chico Navarro. Chico. Hay un chiste muy bueno con eso, pero lo voy a contar otro día. Bueno, porque así no me interrumpí. Claro. Entonces el dueño, Chico, cuando ve que el búho empieza a atacar a Chico, como que lo jala de la correa. Jala, Chico, jala. De la correa, pero muy fuerte, y pone el perrito quedó estrangulado mientras que la correa tira por un lado y el búho para el otro. Qué momento. Lo lastimó muchísimo, parece, pero bueno, no le pasó nada. Manuel está contento con esta noticia. Bueno, pero estas son cosas naturales, conviven los dos. O sea, estas cosas pasan, ¿verdad? Es la cadena alimenticia. Cadena alimenticia. Mandaste fruta. ¿Búho se come a los perros? Sí, creo que sí. Y giran las cabezas, pero si hay perros atrás. Bueno. Son búhos del exorcista. Así que bueno, rápidamente el dueño George llevó a Chico al veterinario. ¿Se salvó, Chico? Sí, sí, sí. Bueno, pero le teme a la oscuridad y a los búhos, parece. Y sí. Qué lindo. Para no temerle a los búhos. Qué lindo. Yo, casi como si nos hubiéramos puesto de acuerdo con... Decime. El señor Marata, Mariano Marata. Decime que habla sobre el otro huevo. El título es 1, 2, ¡hemorragia! Anda, loco por Mary. En Corrientes, Sergio Godoy, que no es el 5 de Independiente. ¿Se llama Godoy? Sí. Simplemente ese que se ganó la camioneta que sorteó el técnico por ganar la copa. Mirá vos. Todos esos datos color que tanto le importan a la gente que nos está escuchando. Color rojo. Este muchacho, para que siempre dicen que sacamos de Wisconsin la noticia, ¿viste todo? No, es de Burukuyá. Hoy no hubo ni Wisconsin ni China. Nada, es bien, verdad. Vamos bien. Bueno, este muchacho, la historia es así. Estaba con una mujer, estaban viviendo en Capital Federal, se pelean, pasan, se va. Hace 4 meses, ¿no? Se va, vuelve a su pueblo y se pone novio con una chica de 19 años. A todo esto, durante los 4 meses, y venía para visitar a sus hijos y a su esposa. Sí. ¿Qué pasó? Cuando llegó un momento que llegó ahí a Buenos Aires diciendo, hola chicos, vine, y se dio cuenta que la esposa ya estaba en una relación con otra persona. Ajá. Esto le molestó mucho al hombre, aunque ya estaba con su historia. ¿Tenía allá sacacorcho en Corrientes? No había un sacacorcho, no conocemos con qué, pero la cosa es que volvió a Corrientes, le dijo a la novia, tengo un problema en Buenos Aires, y se arrancó las dos pelotas. Un momento bastante feo, se las extirpó. Ay, me duele. Lo leería, pero me parece que no censuran si leo todo lo que dice acá. Pero está bueno porque Karina dice que no dijo mucho. No, era la novia correntina. Les voy a preguntar a Karina la correntina y dijeron, ¿qué dijo? Ay, no dijo mucho, se cortó. Haber dicho, ay, me duele. Se arrancó las dos cosas. Ah. Lo llevaron en la ambulancia. Son imponibles. No se pueden volver a poner en el lugar, no, porque ya habían pasado más de 3 horas. Che, pobre tío. Esa es la gracia que dice, si pasa de cosas yo me corto un huevo. Bueno, lo hice. Bueno, se cortó dos. Bueno, Sergio Godoy se autoflageló, sí. Y bueno, no termino de entender, porque yo estaba con otra muchacha. No entiendo. Le molestó que la ex estaba con otro. Eso llegó... porque es medio emo, seguro. Sí, es raro. Se junta con gente rarita. Además lo hace delante de la novia, de última que lo hace delante de la esposa, dentro de la enfermedad. Trato de entender la enfermedad. Y no, no le termino. Doctora, nada. Precisamos tus servicios rápidamente. Sí, la doctora, voy a decir una cosa. Mañana. Se llama Chaleco. En el día de mañana, hoy es 19, ¿no? Sí. Bien, el día de mañana entonces, cumpleaños. 35 años, doctora Kelly. No se te notan, los 35. Se te notan los 32, más o menos. Sí, parece de 32, la verdad. Si se maquilla. Sí, 33. Sí. Pero bien por ella que cumpleaños mañana, seguramente iremos a festejar. Y me acordé que dijo que vio Volver al Futuro. ¿Y le gustó, che? Sí, le gustó mucho y le gustó. De hecho, llegó y se alquiló la 2 y... Se bajó la 2 y la 3. Ah, no, está mal bajar, Bueno, pero. Piratear está muy mal. Está muy mal. La doctora está mal, así que está bien. Sí, es verdad. Es un caso de chaleco. También jugar con la cabeza de los demás está mal también. Claro. La doctora lo hace. Así y que y no ganar importa. Plata por eso también. Tendría que ir este muchacho que se arrancó los testículos de hablar con la doc. Si puede hablar. Sí, podría. Capaz que tiene la vocecita finita. Es muy bueno. Bueno, ella, me acuerdo que dijo que era muy melancólico. Lo sintió como muy melancólico. Bueno. Así que bien. Bueno, después de este picadillo tan asqueroso del día de la fecha, porque nunca es tan mucho huevo. Sí, mucho huevo. Nos vamos a la perla de mamá entonces. ¿Y esto de dónde salió? ¿Una rareza? ¿Un dúo impensado? ¿Un tema desconocido o solo una versión en vivo? Esto es La Perla de Mamá. Bueno, esta no es algo tan difícil de conseguir, tan rareza así, pero está solo en un disco que ya no se consigue, o sea que... Paso a ser rareza. Paso, podemos aceptarlo, ¿no? Como sí, perla. Sí, ya está. Estamos hablando del disco de una película, para situarnos. La película, una de las mejores que vi en mi vida. Del nombre, ¿sabes? No es Volver al Futuro. El Resplandor, vamos. Ya lo dijimos. El Resplandor tampoco. La Naranja Mecánica. No. Una más. 2001, dice. No, Laberinto. Ajá. La película de David Bowie. No es la película de David Bowie, es la película donde trabaja. Donde él trabaja. Bowie. La estrella. Él, la chica, que no importa. Y todos los Muppets. Porque es la película de Jim Henson, el que creó los Muppets. Una de las. No sé si de las primeras, pero es una de las primeras que hizo por fuera de los Muppets. Claro, cuando dejó a la rana para... Cuando dejó a la ranita para dedicarse a lucrar por otro lado. Sí. Bueno, rápidamente, David Bowie hizo 6 canciones de esta película. Están todas buenísimas. A mí la que más me gusta es la que vamos a escuchar hoy. ¡Qué casualidad! Sí, pero hay una que está muy buena también, que es la de apertura, que se llama The World Falls Down. Y bueno, nada, o sea, la película es como una especie de aventura, fantasía épica, así, muy linda. Yo la recomiendo no solo para chicos, porque, yo la vi hace poquito de nuevo, o sea, y no soy un niño. No, pero no tenés por qué, soy un niño sonso. Dentro. No, la verdad que la película es muy buena. Los que no la vieron, como por ejemplo nuestro locutor Nicolás, que se hace decir fanático de David Bowie, tiene que verlo urgente. Los que tienen niños, pónganle ese DVD, por favor. Y vean esta película porque además David Bowie se zarpa. Hace del rey de los duendes, David Bowie. Así que bueno, además muy fachero, ¿eh? Sí, está en su época más lindo. Bueno, basta de chachar entonces. Vamos a escuchar un tema de David Bowie. David Bowie, que se llama Magic Dance y que en el video casualmente revolea un bebé por todos lados. Qué lindo. I saw my baby cry before this babe could cry. What could I do? My baby's love had gone and left my baby blue. Nobody knew what kind of magic spell to use. It's mine, it's new. Oh, what we've done till thunder. Dance, magic dance, dance, magic dance, dance, magic dance, dance, magic dance.

tercer bloque de Colgados del Aire. Las 20:39. Esto es la bomba del tiempo. La bomba del tiempo, tanto lo promocionamos. Sepan que están todos los lunes en el Conex a las 20. Sarmiento 31-31. Así es, gracias Nicolás. Y también está ahora en su versión acústica. Con esto de que está el Parador Conex, que ya hemos hablado. Está el domingo. Domingo a las 20 era, ¿no? Domingo, sí, a las 20. Bien. También en el Conex. Es económico, 20-25 pesos. Y tenés un mucho rato de música. Y después, posterior cerveza, lo que quieras. Pero más allá de lo que estamos escuchando, llegó el momento de los buenos conocidos del día de hoy. Exacto. ¿A quién tenemos en línea? Tenemos en línea, vía telefónica, a Emanuel de Animalitrus. Buenas noches, Emanuel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Todo bien. Bueno, yo el otro día conté un poquito acá al aire sobre la marcha que había sido el viernes anterior, que fuimos desde Senasa hasta el Obelisco. Sí, exactamente, el viernes 8 de enero habíamos hecho una convocatoria al frente del Senasa por unas conclusiones que fueron que un taller que ideó la WISPA, la OIE, que es la Organización Internacional de Sanidad Animal, y también del Senasa, donde se firmaron unas conclusiones que también las firmaron los colegios de veterinarios provinciales, entidades que supuestamente protegían a los animales, como era el tema de, como era el caso de ADA y UBA de Zona Norte, también entidades de zoonosis, centro de zoonosis, directores de centro de zoonosis, y estas conclusiones prevén matanzas de animales de forma humanitaria, ellos le dicen. Claro, es un neologismo medio tétrico, decíamos el otro día. Exactamente, todo perro callejero que sea agresivo o que no pueda estar en jaulas porque sufran psíquicamente al estar encerrados, dice que se le practicará la eutanasia en forma efectiva y humanitaria. O sea, todos los perros que están en los centros de zoonosis o animales que están en los refugios, que se los cura, se los cuida y se los da en adopción, no. Ellos prefieren dar la eutanasia de una forma rápida y ya empezar a bajar, supuestamente para ellos baja los índices de superpoblación de animales. Claro. Pero está comprobado que, al contrario, cuando existían las cámaras de gas en los años 90, que en el Instituto Pasteur de la Ciudad de Buenos Aires se mataban cientos de animales, al contrario, claro, crecía un montón más la superpoblación de animales, porque la idea es que haya esterilizaciones masivas, sistemáticas y gratuitas como único método ético del control poblacional de animales, y así se practica en varias ciudades del país, y como es el caso de Almirante Brown, que bajaron los índices de superpoblación de animales, sería de fauna urbana, que perros y gatos, cayó un montón los índices de superpoblación. Emanuel, tengo una pregunta. Sí. ¿Cuáles son las razones que ellos exponen para esto? ¿Solamente la superpoblación en las calles? Claro, ellos vinieron a hacer un taller para explicar cómo controlar el tema de los animales, entre otras cosas, ¿no? Y hubo tres puntos de estas conclusiones que están también en los fundamentos de la WISPA. La WISPA es la Sociedad Internacional de Protección Animal con sede en Londres. Ajá. Ellos en sus fundamentos tienen que, como control de la superpoblación animal, como última opción, digamos, se le puede practicar eutanasia, ¿sí? En nuestro país ya hemos pasado por épocas como fue en Tierra del Fuego, que se aplicó un exterminio masivo de animales porque supuestamente se armaban jaurías que atacaban al ganado del lugar. Claro. Y se eutanasió a miles de animales, cosa que hoy en día están arrepentidos porque no solucionó nada. En Misiones, supuestamente por un brote de leishmaniasis, también practicaron eutanasia a miles de animales. Y en Neuquén el año pasado también quisieron hacer lo mismo por un supuesto brote de leptospirosis, eutanasia de animales. O sea, se usan estos temas de enfermedades para asustar a la gente y practicar la eutanasia porque hay un negocio atrás de todo esto, ¿no? Que están a veces los gobiernos provinciales metidos, porque sale muchísimo más caro eutanasiar, matar a un animal, que aplicar la esterilización en machos y hembras, que es muy ínfimo el precio, el costo, porque se sabe, porque ya se está practicando en municipios. Claro. Y algunos lugares lo hacen gratuitamente también. Exactamente, los municipios que tienen menos recursos económicos, que pongamos como ejemplo la Ciudad de Buenos Aires, hacen esas castraciones, esterilización, y las hacen de forma gratuita, y trabajan muy bien, y tiene un gran resultado en el animal, porque el animal se le alarga el tema de la vida, el tema de las enfermedades, como el cáncer en las hembras, o sea, ayuda muchísimo el tema de la esterilización en el tema de la salud del animal y en salud pública, obviamente. Claro. Porque esto además baja la agresividad de los animales callejeros, o sea, el animal que es callejero y está esterilizado no corre peligros en sí en peleas entre otros animales. Claro. O sea, esto tiene que ver con, como siempre digo, de un tema de ética y cultura de este país, que tanto que queremos a los animales de compañía, que está muy arraigado en la en nuestra sociedad, ¿sí? Creo que se tendría que aplicar estas medidas éticas y no las eutanásicas, como quieren proponer organizaciones internacionales, que lo aplican en sus propios países, como también es la policía animal que está en Estados Unidos. También ellos, cuando vemos en Animal Planet, cuando levantan a los animales y los incautan y se los llevan y los curan, claro, y en 3 días no los dan en adopción, esos animales los eutanasean. Y además, otra cosa, estábamos hablando el otro día de que este tema de las enfermedades con la que buscan asustar a la gente no es propiedad de los animales callejeros, sino que es algo más estructural. La pobreza no viene de ahí, de los animales, ¿no? Claro, lo que muchos gobiernos intentan es asustar con el tema de las enfermedades, como por ejemplo la leptospirosis que pasó en Neuquén. La leptospirosis es una enfermedad de la pobreza. Hubo 2 personas con infectados con leptospirosis. Estas 2 personas, la misma defensora del pueblo de ahí de Neuquén, dijo que estas personas trabajaban, comían y vivían entre la basura, porque ahí a unos kilómetros había un basural a cielo abierto. Ellos trabajaban de la basura, reciclando de la basura. Claro. Y cómo no infectarse de leptospirosis, que la leptospirosis es una enfermedad que la transmiten los animales, todo animal de sangre caliente, o sea, hasta el humano, ¿sí? Que es un animal, puede transmitir esta enfermedad, ¿sí? Y a través de su orina, en lugares húmedos, cuando uno, si tiene una lastimadura o por las partes cutáneas, nos podemos infectar de esta enfermedad. Si aplicamos la eutanasia, tendremos que aplicarlo tanto en los humanos como en los animales que tienen para alimentos, ¿sí? Como también porque había muchos en esa zona, muchos lugares de criaderos de animales para alimentos. Claro. Y los perros y los gatos, habría que eutanasiar a todos. Ellos no, ellos solamente querían eutanasiar perros. No fijarse en el tema que en sí, que era la pobreza en el lugar, ¿sí? Ayudar a la gente, a vacunar a la gente, a vacunar a los animales, cerrar los basurales a cielo abierto, que están prohibidos. Claro, las medidas que tendrían que tomar los gobiernos serían otras, Exactamente, gastaban millones de base, digamos. Exactamente, gastaban millones de pesos para comprar las vacunas para eutanasiar. Y tengo una consulta, Manuel, ahora sobre que ya pasó la marcha. Contanos, sí, cómo fue la marcha, si fue mucha gente. Bueno, yo estuve ahí, el otro día conté, pero puedes decirlo vos, ¿qué te pareció desde tu perspectiva? La verdad que lo hicimos, creo que a la semana que nos enteramos de todo esto, empezó en Rosario con la idea de gente de Rosario de marchar, después se unió Neuquén y se terminaron uniendo más de 20 ciudades. En Ciudad de Buenos Aires fue una época que es enero, cuando toda la gente se va de vacaciones y sabíamos que iba a costar el tema de difundirlo, porque además teníamos una semana. Y siempre contamos con los medios como es Facebook, Internet, vía mail. Claro. Más de eso no teníamos. Pero bueno, tuvimos una trascendencia muy grande porque nos hemos comunicado con varias radios, las canales de TV abierta y canal, por ejemplo, otros canales de cable y todo, también nos hicieron notas y se pudo hacer que trascienda esta información. Y a su vez concurrió bastante gente, no pensamos que iba a venir tanta gente. Y en un día de semana, además. Claro, además un día de semana, que es un día laboral, y por eso lo hicimos en 3 puntos. Primero nos juntamos frente al SENASA para pedir y reclamar, exigirles que se retracten al haber firmado estas conclusiones, que se han retractado, pero no lo han hecho de forma escrita. Nosotros queremos que se retracten de forma escrita. Y después hemos ido a la Plaza de Mayo, Diagonal Norte y Florida, donde gente de que ha salido del trabajar nos esperó para marchar al obelisco, y en el obelisco finalizamos. Te vimos en la tele, sí. ¿Dónde fue que lo vimos? ¿En Crónica? En Canal 7 te vimos. Ah, claro, salimos en Canal 7, en Canal Crónica. Salimos en varios canales y la verdad que eso estuvo bueno porque por lo menos pudo llegar a bastantes medios. Y también en Tucumán le han hecho un reportaje a un medio también de televisión. Y hay que ver que fueron 20 ciudades de pueblo, ciudades pequeñas, hasta la ciudad de Buenos Aires. Entonces como que se han movilizado más de 20 ciudades. Claro, fue a nivel nacional. Exactamente. Nosotros por el tema de Neuquén habíamos movilizado más de 42 ciudades el 7 de agosto. Bueno, bien, ¿hay alguna respuesta de los funcionarios? Por el momento recibimos una carta que escribió y lo publicó en su blog Aníbal Fernández, el jefe de ministros de la Nación, que él dijo expresamente que el gobierno no avala, no está a favor de la eutanasia en animales como método de control poblacional. También una diputada, Fernanda Gil Lozano, también envió una carta de apoyo a esta movilización pacífica por los derechos de los animales. el gobierno de la ciudad hubo una respuesta justo en el mismo tiempo que empezaron estas protestas, crearon una comisión desde el Ministerio de la Secretaría de Ambiente que tiene el gobierno de la ciudad para empezar con las castraciones, las esterilizaciones de forma masiva y sistemáticas en la capital de Federal y de forma gratuita tanto en animales callejeros como domiciliados. Bueno, bien, es un gran avance. Claro, si esto se lleva a cabo sería una de las primeras sería la primera capital en Latinoamérica en aplicar, una ciudad importante, en aplicar una estrategia, ¿no?, ética para controlar la superpoblación animal en una ciudad, porque calculemos que en la ciudad de Buenos Aires hay entre 700.000 y 1.000.000 de animales de compañía. Claro, exacto. Es un tema que tiene que ver en la sociedad, ¿no?, porque también es el tema de la educación en la sociedad, cuando adoptamos a un animal que es para siempre, ¿por qué hay que esterilizarlo? Porque también falta mucha información en el tema de la esterilización, porque la gente cree que hay que tiene que tener una cría para después esterilizarlo. No, se tiene que esterilizar a los 6 meses, se puede esterilizar y no hace falta que tenga una cría, porque al final traen animales, más animales, y ya no hay tantas familias para poder darlos en adopción. Entonces el tema es que cada vez hay más animales en las calles, los refugios están abarrotados de animales, y esto tiene que ver con políticas de Estado, y el Estado es el único que tiene los recursos económicos y humanos para poder controlar esta situación. Claro, se entiende. Bueno, nosotros justamente siempre nos jactamos de que le damos voz a los movimientos con menos voz, pero nunca habíamos hablado de este tema, o muy poquitas veces habíamos hablado de los animales, así que bueno, fue la oportunidad justo con la marcha, se nos dio. Y contanos bueno, un poquito de Animalitrus, así rápidamente, para que los oyentes se enteren qué es Animalitrus. Bueno, Animalitrus nació en 2007, es una organización, una agrupación que nace por todos estos temas que de medio ambiente y de animales, y por temas sociales, ¿no? Nosotros nos ocupamos, tratamos de ayudar a todos los animales. Empezamos nosotros con un ideal que era unir a, porque vimos que todas las organizaciones estaban cada una por su lado y no había una unión, porque tenemos que estar unidos como para lograr grandes cambios. Entonces nuestra idea fue como ser un puente de unión entre todas las organizaciones, y al principio nos sentimos un poco defraudados porque no vimos que tal unión se podría concretar, porque cada uno tenía sus propios objetivos, propios intereses. Y bueno, y después empezamos a dar cuenta que podíamos lograrlo, y bueno, fue así que empezamos a trabajar con diferentes organizaciones, y hoy en día lo seguimos haciendo, que trabajan de diferentes formas, pero todos vamos por un mismo camino. A veces las diferencias parece que nos crean paredones que no lo podemos ni hablar, pero al fin y al cabo, al hablar, al conocernos, nos damos cuenta que estamos todos por el mismo camino. Nos podemos poner todos de acuerdo. Claro, el 3 de octubre organizamos una convocatoria en Plaza San Martín, donde hubo grupos veganos, vegetarianos, ambientalistas y proteccionistas, tanto agrupados como independientes, y bueno, y hablamos sobre todos los temas de protección hacia los animales, de los derechos de todos los animales, ¿sí? Animales de consumo, animales del tema de las pieles, el tema de experimentación, porque hay muchos tipos de maltrato hacia los animales, y tiene que ver con un tema de concientización y educación de la gente, ¿no? Porque el cambio tiene que empezar de forma individual, ¿sí? Y bueno, y la idea es concientizar y concientizar sobre el veganismo, sobre el vegetarianismo, y sobre cómo ayudar a los animales desde nuestro lugar. Bueno, Manuel, te pido que nos pases la página y el Facebook de Animalitrus. Bueno, nuestra página, estamos en Facebook, que es Animalitrus Argentina. También tenemos otra página en el Facebook que se llama Por un Hospital Veterinario Público en Argentina, que estamos luchando porque haya hospitales veterinarios públicos donde podamos atender a nuestras mascotas, a nuestros animales de compañía, donde puedan tener atención pública, ¿sí? Porque hoy en día existen los lugares privados, pero no un lugar público, entonces estamos trabajando para que existan estos lugares. Y también tenemos un mail que es animalitrus-argentina@hotmail.com. También en Twitter estamos. En todos lados. Que, claro, sí, estamos en todos lados. Tenemos un blog también que es www.animalitrus.blogspot.com. Y bueno, tratamos de informar, de difundir, de que la gente se comprometa en este tema y que esté abierta a escuchar y que sepa que los animales tienen derechos, que son seres sintientes, que sienten el dolor, sienten la felicidad y que no son objetos, y que cuando adoptamos un animal de compañía es para toda la vida. Y bueno, concientizamos sobre que no deberían existir los zoológicos, no deberían existir los circos con animales, y bueno, por eso nos unimos con otras organizaciones para luchar para que esto deje de existir y que los derechos de los animales sean respetados. Bueno, Manuel, gracias por lo que haces y nos mantendremos en contacto seguramente. Dale, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y bueno, un muy buen programa, lo estuve escuchando desde antes, así gracias. Que excelente, los felicito y bueno, y estamos en contacto. Sigan con toda la fuerza, ¿eh? Dale, muchas gracias, gracias, che. Gracias, hasta luego. Bueno, tuvimos nomás la entrevista que tanto habíamos dicho. Tenemos mucha gente que ha opinado y mucha gente que bueno escribió por Facebook. Vamos a ir comentando algo a medida que dé el tiempo. Mientras seguimos escuchando La Bomba de Fondo, podemos ir con el siguiente tema, ¿les parece? Vamos a escuchar a La Comparsita. Es una banda que se formó por allá por el 2000. Son un grupo de chicos que se pusieron a tocar en un colegio, en el colegio por una presentación, y iban a tocar La Comparsita. Entonces dijeron, ahí viene La Comparsita, y por eso le quedó el nombre. Así que vamos a escuchar ahora Mi Solución. Seguimos escuchando de fondo a la Cumparcita. Último bloque. Último bloque. Ah, bueno, digo otra vez. Último bloque de colgados del aire. No. Ay, bueno. La tribuna podía coparse. ¿No? Cada vez nos sale más. Gracias. Cada vez más espontáneo nos sale. Sí. Hay que ensayar más duro. Hay que trabajarlo más. Estuvimos promocionando toda la semana, como habíamos dicho en Facebook, el tema de los mensajes que están escondidos en el reverso de las distintas canciones. Sí, esto da para mucho igual. Da para mucho y vamos a hacer una primer parte hoy. Vamos a cortarlo en el medio y prometemos una segunda parte para el siguiente. Si ustedes tienen la posibilidad de poner en Facebook "me aburro" y por ahí no lo hacemos el programa que viene. Claro. Pero pueden elegir. ¿Te acuerdas cuando Yuya decían que era satánica, como decía hoy Laburo? Bueno, hace 3 o 4 días, pues esta noticia es del fin de semana, así que debe haber sido el viernes, un tribunal brasilero condenó a la editorial Iglesia Universal por vincular a Yuya con Satán. Y a raíz de esto nos pusimos a investigar sobre estos temas, ¿no? Sí, bueno, lo recuerdo. Entre paréntesis, ¿no? $90,000 le dieron a Yuya. $90,000. Porque le dijeron rubia diabólica. A mí me parece poca plata igual. ¿Sí? Por la que le quedó. Poco 90,000 dólares. Empezá a hablar al revés, a ver si te dan plata. No, obvio, te sabes que la quita no puede ser eso. No, pero bueno, lo que. No, pero me parece raro que. O sea, esos juicios como que apuntan a sacar mucho más. Y bueno, pero arreglo. Si nos ponemos a pensar que es poca plata y mucha plata, o sea, no entiendo lo que cobran los jugadores de fútbol. Pero vos pensás que Yuya ya está con la jubilación, es una persona mayor. Claro. Debe necesitar lo que venga. Pero ya era rica haciendo películas porno. Imagínate la hora que agarró los bajitos. Ay, yo no hacía eso. Eso me decía mis hermanos todo el tiempo. Es que busquemos ahora en YouTube. No, yo ya no te busco, nada de eso. No. Lo tengo favoritos en YouTube. Yo la defendía. A ver si la iglesia nos hace pagar. Claro, es verdad, mejor no digamos nada. Pero no importa. Bueno, tuvimos un examen, un estudio exhaustivo. Hay unas canciones de los Beatles por ahí dando vueltas. Sí. Yo agradezco a Diego que me pasó un poco de esta información también. Bueno, hablás de Beatles, vamos a escuchar alguna de ellos. Por favor. Déjame que estoy viendo cuál. Revolution 9. Vamos a escuchar Imagine. Imagine de John. Imagine. Man. Vamos a escuchar primero la versión. Recortitas. Todos tenemos que cantar, ¿eh? The People. ¿Y qué dice? Dice: "The People were beside me". Traducímelo. ¿Eso dice al revés? Sí, eso dice al revés. Pero lo vamos a escuchar otra vez. ¿Lo llegaste a escuchar? Sí, ahora me queda re claro. Está bien, necesitamos que Juan entre. Vení, Juan, entra, por favor. Juan sin pochoclo. Llegó sobre el final. A propósito, lo llamamos para esto, justamente. Hola, un aplauso para Juan. Hola. Vení, acercate de este lado, por favor. Acercate. Esta parte me parece un poco desprolija, en realidad estaba muy pensada. No, está todo pensado. Está en la pauta, Nacho lo está viendo del otro lado. Saludá porque va a parecer que no estás. ¿Vos lo llegás a entender? Hola. Hola. ¿Entendés lo que dice John ahí? A ver. ¿Qué nos quiere transmitir? No escuché nada. ¿Por qué no? Toma, entonces escuchamos. Ahí va. No, está hablando al revés. Está hablando al revés. Te dice. No quiere decir nada eso. ¿No quiere decir nada? No es inglés. ¿Y qué está entre? Bueno, pero no te pongas en traductor. No, dale, no te pongas en traductor. Porque esto lo vivo todos los días yo, ¿viste? Así, a lo bruto. Sí, a lo bruto. Modo, la gente hace guerra a mi lado. Hace la guerra a mi lado. Bueno, te paso otro. Dale. La de Led Zeppelin, la conocida. Salva de tu heaven, esa es re satánica. Ahí va. Vamos a escuchar lo primero, lo que dice realmente. Ahora que lo tenemos mucho más claro, podemos ir a escuchar la versión al revés. Dale. La versión al revés dice lo siguiente. Y se coló. Y dice exactamente lo que dice ahí que dice. Decilo por favor en inglés y después trae la traducción. No voy a leer en inglés, pero la traducción sería algo así como... No, vale que digas, tenés que decir que dice. Dale, que sí, vamos a escuchar. En inglés dice, oh, he is to my sweet Satan, the one whose little path would make me sad, whose power is Satan. He'll give those with him 666, there was a little bullshit where he made us suffer, sad Satan. Cuya traducción es... algo así como, esto va para mi dulce Satán, aquel cuyo caminito me hace triste, aquel cuyo poder es Satán. A los que estén con él les va a dar el 666. Había un pequeño galpón donde nos hizo sufrir. Triste Satán. Yo no sé si venir la semana que viene a hacer el programa. Yo no voy a venir. Me da un poquito de miedo. ¿Hay más? Hay una más, vamos a hacer una más. ¿Una más? Qué cortita, son dos segundos. Pará que mandé el play y no había que mandarlo. Pero ahí vamos a la versión. ¿Cuál es? Posta. I'm so tired. Igual ahí Chayam, para mí ya está hablando al revés, sí. Pero no importa. O está borracho. Del otro lado dice. Polly's dead. Polly's dead. Se murió. Está un poco menos clara, pero aparentemente dice Paul is a dead man, miss him. O sea, Paul es un hombre muerto, extrañenlo. Ay, no, me da miedo. Este Paul que vino acá no era Paul McCartney, era otro. Pues ya lo quiero esto como separador directamente. All God's aire. Tengo miedo y tristeza. Yo tengo, sí, tengo bastante miedo. Yo no sé si venir la próxima, ya lo dije. Yo tengo miedo de irme. Tiramos tres. Y bueno, se vienen muchos más. Piénselo esto... de la semana. Ámennos o mueran todos. Sí. Es un tema serio que está preocupando a todos. Dicen sí. Que en la casa del Gran Hermano ya se está hablando de esto. No sé. Y se va a hablar toda la semana después de hoy, ¿eh? Sí. Si das vuelta a la casa del hermano, hay un silencio, pero ensordecedor. Y si la pones derecho, tampoco te dice nada. Pero no importa. ¿Y si escuchamos Colgados del Aire al revés? Yo no lo haría. Por ahí sería divertido. Se pincha, claro. Tenés el calzoncillo de florcita. Por ahí modulo más al revés. Puede ser, capaz que se le entiende a la uruguaya. Puede ir a tribuna reparticipativa. Andás a ver. Uy, tío. Bueno. La tribuna me golpea, 3D hoy está golpeándome. Sos muy golpeable a veces. Suerte que esto no es televisión, si no estarían todos presos. Bueno, fue una linda forma de ir cerrando de a poquito. De ir cerrando esto. Tal cual. Antes vamos a los recomendados. Vamos a recomendar. ¿Te puedo tirar el gasolero? Dale. El sábado 22, Capanga gratis en San Bernardo. ¿Dónde? Avenida San Bernardo y Costanera. Capanga va a estar presentando su último disco, Todo es Poco. Algo contradictorio. Y a las 21, el sábado 22, en San Bernardo, habíamos dicho. Bueno, yo tengo el recomendado que hay que abonar. ¿Hay que abonar? Hay que abonar, pero poquito, 25, tampoco es tanto. ¿Sacás la pasarla bien? Claro. Es en el Conex, justamente, este del martes. El martes 25, a las 8 y media, hay un ciclo que se llama Cine con Estrellas. Proyecciones y música en vivo al aire libre. Después vamos a poner algunas fotitos. Va a estar Mompox a las 8 y media y a las 9 y media la película Incómodos de Esteban Menis. Es el Conex, Sarmiento 31-31. Que nos está dando de comer como loco el Conex. Sí. www.cineconestrellas.blogspot.com. Está muy bueno porque tenés las reposeritas, están todos ahí tirados. Tenés la banda que toca un rato, cerveza en mano y de golpe te pasan una película. Sí, muy copado. Es una buena salida. Bueno, y antes de irnos con el dedicado, tengo un pequeño avance. La semana que viene vamos a seguir con este tema satánico. Pero además va a venir gente de la revista Shinobi. Ya estuvimos hablando. Amigos, buenos amigos. Conocidos. Diría. Una revista 100% independiente, como se jacta el editor siempre. Sí. Bueno, pero antes de esto, acá está el chivo. Este sábado que viene, van a dar una charla presentando su proyecto a la 1 de la tarde en el Jardín Japonés. 8 pesos de entrada y es un evento, no es solo la charla. Hay un evento con una exposición, karaoke, hay un concurso de narración, de historias fantásticas, fotografía. Todo por 8p en el Jardín Japonés. Y lo conoces a Shinobi, que son todos copados. Sí, y más gente copada anda por ahí dando vueltas. Sí, y de paso te ves ahí alguna película de anime o algo así, que hay mucho para ver. Podría ser hasta el recomendado Gasolero 2. Sí. Tranquilamente. Podría pasarse. Pero bueno, la semana que viene van a venir los chicos a contarnos de la nueva revista, que sale justamente a más tardar el miércoles. Y también nos van a contar sobre la charla que van a haber dado en el Jardín Japonés. Está muy bien. Lo último que tengo yo para decir al menos es que el viernes 21 arranca Cosquín. O sea, el famoso Aquí Cosquín. Van a estar durante 9 lunas. Haciendo, bueno, presentándose varios. Qué forma poética de decir. Que viste, sí. Me encanta. 9 lunas. Bueno, Soledad, Jorge Roja, Falu, Los Nocheros, Palabra Chino y muchísimos, muchísimos más. Sí, no da por... No, estoy viendo el ahí está. Si te doy 10 nombres más, igual no me vas a escuchar, pero sepan que están ahí, si quieren ir. Ruta 38, kilómetro 760. Repito por las dudas. Ruta 38, kilómetro 760. Si andás por ahí. Claro, si andás por ahí, qué sé yo, estoy en 162. Bueno, me hago 20 cuadras más y caigo al Coquín. Bueno, es para eso, nada más. Bien, un evento clásico del verano argentino. Y había que decir. Quedó re bien lo que dije. Edición número 51. Bien. Sí, bueno, ahora sí. Ya estamos, ¿no? No pasó la chica del Fernet. No pasó la chica del Fernet, no pasó el barquillero. No. Y tampoco vinieron los colegiados. Por eso nos hicimos los giles y nos pasamos 10 minutos. Así que muchas gracias a Nacho por bancarnos operando en estos 10 minutos. Y bueno, yo por mí ya no quiero decir más nada hasta el miércoles que viene. Gracias. Bueno. Tema dedicado. Un tema dedicado. Vamos a escuchar a los Estelares. Vamos a escuchar su tema Aire. Dedicado justamente para Babi y para Lucas, amigos de la casa. Hice todo lo posible por seguir. Cambié el color de mis ojos por marfil, acostumbrado a mentir, acostumbrado a reír. Van mil días que no sé lo que decir, sin ideas de Buenos Aires a Junín, oyendo letras de folk, leyendo un libro de amor. Te busqué, pues cada vez que te encontré, y en tus ojos no vi brillos como aquellos. De cantar, y el verano trajo luces sobre el mar, y entendí que hay mil maneras de dar, aunque no te haya hecho bien, a mi manera te amé. Soy el tipo que parezco ser, no soy el tipo que tú crees ver. Sé que no es fácil para mí ser yo. Para sufrir, las cosas siguen su curso como el río. El río no tiene fin, sigue su vida en el mar. Y hoy estás radiante como Nueva York, y yo estoy pensando en otro lugar.